Vamos, ahora está en línea Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Mejoramos esa voz? Mejoramos, sí, de la semana pasada, sí, bueno. Sí, efectivamente, sí. Yo no era incluso consciente de que tenía la voz tan tomada la semana pasada. Pero se te escucha muy bien ya, bueno, nos alegramos. Sí, sí. Mirá, yo creo que hay un todo este debate del tema de las tarifas. Creo que tiene una trascendencia grande, incluso más allá del tema específico, que de por sí es determinante, porque bueno, influye en la economía de casi toda la sociedad y bueno, está ligado también a los acuerdos con el fondo. Es un tema interesante, ¿no? Ahora bien, yo tengo la impresión de que hay varias cuestiones que se cruzan, que en las que hay ciertas discrepancias y que hay que atenderlas a todas en su justa medida. Primera cuestión, yo francamente estoy de acuerdo con la segmentación, o sea, no creo que el Estado, la colectividad toda, tenga que subsidiar a 1 millón de personas de altísimos ingresos que viven en country, que viven en zonas muy ricas de nuestras ciudades, etcétera, etcétera. Eso, en eso estoy de acuerdo. En todo caso, dejo abierto si la duda sobre si a las otras franjas, hasta dónde eso debiera ajustarse, en qué porcentajes, pero más que nada, hay un tercer argumento que plantean algunas de las asociaciones de consumidores que lo incorporan al debate, que es el de las generadoras y el de las distribuidoras, o sea que estuvieron recibiendo aumentos y subsidios del Estado durante muchos años y eso no se puede soslayar en el análisis. La situación de esas distribuidoras y generadoras, fundamentalmente, en el tema de los costos globales del sistema. Entonces, creo que son, en fin, los tres elementos que están dando vuelta, porque sobre el segundo, como para redondear, los aumentos son muy morigerados y controlados, ¿no es cierto? Pero la crítica es que para esos sectores que ya están sufriendo mucho, quizás no debiera ser, teniendo en cuenta que no se grava a los que fabrican la energía, a los capitalistas que hace años vienen ganando dinero y recibiendo subsidios, ¿no? O sea que, en fin, creo que es un debate que es muy importante y muy de fondo. Sí, sí, efectivamente, es lo que uno espera, que se discuta bien y profundamente, aunque las audiencias públicas ya sabemos que no son vinculantes, pero digamos, ese subsidio realmente es a las empresas, es a la población. ¿A dónde llega exactamente ese subsidio? Con empresas, en muchos casos, que no han dado, digamos, la respuesta adecuada a las necesidades de sus clientes. Sí, yo lo que quiero significar es que no es solamente los tramos y los estratos que se subsidian, que se dejan de subsidiar y que se cobran, sino que hay que incorporar un tercer elemento que tienen razón las asociaciones de consumidores, que es el elemento de los generadores de energía, de los distribuidores, sí, de energía. Ese elemento pareciera que está relativizado y no debiera estar relativizado. Forman parte clarísima, es claro que forman parte del problema. Sin embargo, no se habla mucho de eso. Yo se lo escuché a las asociaciones de consumidores, hubo incluso una solicitada cuestionando el tema de los aumentos, pero más que nada desde este punto de vista, ¿no? Bueno, porque lo primero que se tiene, sí, que hacer es cuestionar a estos sectores. Porque, bueno, uno puede recordar y tiene muy fresco a de Mendiguren cuando se discutía el precio del gas en Boca de Pozo, que nunca se supo, había como ahí una cosa muy muy difusa, no precisa, nunca te dan los costos para saber y poder establecer efectivamente las productoras de energía cuál es la inversión, cuáles son los costos de esa producción de la energía, ¿no? Que, como hoy bien vos decís, el Estado debería tener la posibilidad de conocer muy exactamente cómo se hacen esos costos. Sí, yo comprendo que no puede haber un congelamiento eterno, Luisa, de tarifas, porque existe un proceso inflacionario internacional y un proceso inflacionario nacional. Por lo tanto, creo que lo que de algún modo hace el gobierno, que es establecer segmentos, en general es lo que debiera hacerse, porque la sociedad no es uniforme y no son todos pobres, ni todos ricos, ni todos clase media. Así que segmentar para mí es un concepto aplicable a casi todas las cuestiones. Sí. Pero lo primero que hay que poner la mira es en los sectores poderosos, que son los que medran hace años y años y años a costa de la sociedad. No olvidar que nosotros tuvimos acá durante el macrismo ese señor Aranguren de la Shell, que practicó tarifazos del 2000% y del 3000%, y esos, los beneficiarios de esos esencialmente eran los productores de energía, además de los ingresos para el Estado Nacional. Así que bueno, creo que es un escenario abierto. Vamos a ver qué pasa en las audiencias. Todavía ahí hay una tensión muy grande al interior del gobierno, eso ya lo sabemos, entre sectores del cristinismo que discrepan y sectores del albertismo que dicen que hay que llevar adelante esto. Veremos entonces cómo continúa, ¿no? Bueno, Juan Carlos, y mientras tanto, mañana también digamos que a las 6:30 de la tarde en la Sala Bioy Casares, el Centro Cultural de la Cooperación está presentando el libro Argentina en Fidel Castro. Sí, efectivamente, es una compilación muy interesante que hizo Pedro Pablo Prada, que es el embajador cubano en la Argentina, un intelectual muy importante por otra parte, que es una selección de discursos y escritos de Fidel sobre la Argentina o en oportunidad de haber estado en la Argentina, ¿no? No es una, yo diría, una escritos cualquiera de Fidel, sino los referidos a nuestro país. Por eso ese libro que editamos, el Centro Cultural de la Cooperación, se vuelve a presentar en la feria precisamente mañana. Creo que, en fin, es una propuesta muy interesante, muy relacionada con Cuba y la Argentina, ¿no? Bueno, esto reiteramos, va a tener lugar 18:30 en la Sala Bioy Casares. Están todos y todas invitadas para estar participando allí. Van a estar Pedro Pablo Prada, obviamente el embajador de Cuba. Vos no vas a estar, pero va a estar Manuel Santos Iñurrieta, otro miembro de la dirección del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, y aquellos que un no, artista. Aquellos así es. Y aquellos que no puedan estar se pueden conectar. Va a ser transmitido por YouTube por el Centro Cultural de la Cooperación. Así es, efectivamente. Bueno, Juan Carlos, un abrazo y muchísimas gracias. No, al contrario. Chao, Luisa. Chao. Chao. Juan Carlos Junio. Abrir